Chawala, el Chawa, pincher, el Chawa, papá, el mejor, el number one, Chawa, el que llena, taquea con sus Chawa, exclusivos. Chawa, oye, y toda mi gente de Palenque, Abelardo y los La trampa, esa te tiene amañado. Y que le hace sufrir a los que amor a ti te han dado. Piensa en tu viejo, hazlo por tus hijos. Sal pronto de esa trampa, la que destruye tu vida. Sal pronto de esa trampa. Addison Garrido, la gente de Águila, Águila. Oye, Chagua, Leonardo Iriarte, sobrino, gracias a ustedes y la organización, estoy comiendo pasto bique. Oye, Pititi, ese es mi hermano, mi vale. Oye, Ticale, Rafa en Boca Grande, vaya Junito en La María, ese es mi oro. Por debajito y con el rey.